una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Muy buenas tardes a toda la gente que está enganchada en la Radio Bocina. Estamos en vivo y en directo hoy lunes 11 de julio. Mi nombre es Cristian Egues y los voy a estar acompañando durante una hora, si es que el universo y los invitados de hoy llegan. Justamente hoy tenemos unos invitados de película. Ellos son integrantes del colectivo La Poderosa. La Poderosa es un colectivo que busca dignificar a las villas argentinas, ¿no? Esos barrios tan precarios, de gente pobre, de gente marginal, que ustedes se imaginarán que son el homólogo prácticamente de las ciudadelas en Bolivia, de lo que era el Alto en La Paz, de lo que son las zonas precarias en los países latinoamericanos, como las favelas en Brasil, ¿no? Según algunos compañeros, algunos amigos que con los que hemos tocado el tema de que si las villas son o no son barrios precarios, barrios pobres, bueno, hay de todo, ¿no? Pero se tiene ese imaginario colectivo sobre estas zonas villeras, sobre estos barrios que muchas veces no tienen alcantarillado en su mayoría, no tienen inclusive agua potable. Entonces, La Voz de la Garganta Poderosa, que es una revista, es una cooperativa del colectivo La Poderosa, vamos a estar hablando de esta revista, que es absolutamente independiente. A nosotros nos ha llamado muchísimo la atención porque es el púlpito, refleja el púlpito latinoamericanizador en la región, ¿no? Y es un proceso además de izquierda, hace seguimiento a este proceso político y social que está tan hirviente actualmente, donde el socialismo y las izquierdas han tomado prácticamente el poder en Latinoamérica y que ahora está pasando por una profunda y preocupante crisis, empezando por Venezuela, empezando por Cuba, que ha abierto las fronteras a Estados Unidos, se han dado la mano de nuevo, luego de más de 50 años de revolución castrista en Cuba, y la revolución bolivariana es en Venezuela, ¿no? Hay una profunda crisis económica en Venezuela, hay una profunda crisis económica en Argentina. Macri, Mauricio Macri, que es un empresario millonario, es el presidente desde el 10 de diciembre de 2015, que ganó las elecciones en noviembre, si no me falla la memoria, entre el 20 y el 22 de noviembre fueron el balotaje, la segunda vuelta, donde Mauricio Macri ganó las elecciones para y ahora es presidente electo democráticamente en Argentina, y es un presidente de derecha. Es un presidente que representa a esa oligarquía blanca argentina que está en el poder y que ha ido inflando algunas tarifas, ha venido subiendo algunas tarifas en los servicios básicos en Argentina. Y yo quiero empezar con esta noticia antes de entrar a la entrevista con los amigos, con las amigas de La Poderosa y de La Garganta Poderosa. Dice el titular del Clarín, que es el medio oficial, digamos, del gobierno argentino. Es un periódico que se encarga de cebar, de tratar bien al gobierno de derecha argentino. Este titular: el gobierno anunciará un tope del 400% para el total de la tarifa de gas. Estamos hablando de gas domiciliario, ha subido las tarifas en electricidad también. Han habido una serie de cambios desde la Casa Rosada, que es la casa de donde gobierna Macri. Imagínense una inflación de las tarifas de 4 veces su precio, ¿no? Macri está subiendo algunas tarifas para cambiar el régimen económico de ese país que cuando subió a la presidencia, había anunciado que el segundo semestre de su presidencia iba a mejorar la economía porque ya estaba sumida en una profunda crisis, lo que dejó Cristina Kirchner. Y recientemente ha anunciado que ese segundo semestre esperanzador para Argentina no va a llegar este año, ¿no? Que va a llegar recién el tercer semestre, o sea, 2017. Y hablando de eso también, hay otro titular espectacular en El País de España: Argentina, el sueño roto de la tierra prometida. ¿Ustedes recuerdan, amigos, aquí en la cabina, Javier Rusinaga nos acompaña? No me he olvidado de agradecerle. Muchas gracias. Si no estuviera él, no haya sido posible. Amigos, amigas, Argentina cumplió recientemente 200 años, ¿no? Fue feriado el día viernes. El bicentenario que nosotros lo vivimos, no sé en qué año, ya hace unos 3 años, 4 años que en Bolivia ya se celebró el bicentenario por la independencia de Argentina, por la independencia de Bolivia, por la independencia de Latinoamérica del yugo, entre comillas, del yugo español. Y han seguido su curso, ¿no? Y si ustedes se recuerdan a lo que iba al principio, Argentina constituyó una de las sociedades más igualitarias en Latinoamérica. Y esto pasó justamente desde el año 70 hasta, y principalmente en el régimen kirchnerista que dejó Cristina. Las leyes en temas de derechos humanos se elaboraron en su gobierno y se la ubicaba como una de las mejores economías para irse a trabajar. Muchos bolivianos, muchas bolivianas se iban a este país a trabajar. Algunos dicen que había un régimen esclavista en temas de máquinas de textiles, ¿no? En los talleres textiles, pero era evidente que mucha gente se iba a trabajar allá. Argentina ha llegado a su 200 aniversario de independencia, lejos de ser la tierra de las oportunidades que sedujo a millones de inmigrantes europeos, a millones de inmigrantes latinoamericanos, aunque se mantiene, eso hay que reconocerlo, como una de las sociedades más igualitarias en Latinoamérica. Uno de cada 3 habitantes, y escuchen bien esto, uno de cada 3 habitantes en Argentina vive en el umbral de la pobreza actualmente. Es bien grave, es bien grave. Y además existe una gran brecha laboral entre las personas que trabajan con contrato laboral y los que trabajan en negro, que son los que no facturan, que son los que no escriben un contrato, no firman un contrato. Y trabajar en negro supone una baja calidad de sanidad, una baja calidad en educación pública, que fueron modelo en algún momento en Argentina, ¿no? Ha bajado muchísimo la calidad de vida en este país. Vamos a estar preguntándoles eso también a los chicos de La Garganta Poderosa. ¿Qué opinan del nuevo régimen político argentino? Recientemente el primer número luego de las elecciones argentinas sacaron un número, el de diciembre, donde no dan muchos aires de esperanza al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, en otros temas, quiero venir aquí a Bolivia. Mañana se va a presentar, si no me falla la memoria, en el Centro Cultural Gisbert de la ciudad de La Paz. En realidad, el miércoles 13 de julio, se presentará el libro de la historia del mar. Es una de las de esta consecuencia de libros, de publicaciones que Carlos Mesa ha hecho a lo largo de su vida. Ustedes, si no han leído la historia de Bolivia, están perdidos en este país, ¿no? Hay que leer ese libro, que ha sido escrito también por Carlos Mesa y su familia. Son una gran familia de historiadores, y presentarán el último libro, que será La Historia del Mar, el día miércoles en el Centro Cultural, repito, Gisbert, en la ciudad de La Paz es esto. Lo que ha dicho Carlos Mesa al periódico El Deber es que no se pretende que sea un libro polémico, un libro revelador, sino más bien reafirmar lo que los bolivianos, las bolivianas, ya sabemos acerca del mar. Ya sabemos que el mar fue perdido en una guerra, ya sabemos que el mar todos lo queremos recuperar, que es un púlpito general, y a los bolivianos quiero decirles que nos cuesta muchísimo tener un púlpito en común, que una causa nos una, que una causa nos llene de fervor. Y el mar ha logrado esa unidad que hace mucho tiempo no teníamos en Bolivia realmente, ¿no? Así que vayan, yo recomiendo que vayan. Si yo pudiese ir, yo iría a la presentación del libro La Historia del Mar Boliviano por Carlos Mesa Gisbert. Y en otros temas, y para cerrar ya esta actualidad, este reporte de la actualidad, los marchistas... En La Paz también, ¿qué nos sucede en La Paz? Sucede todo, ¿ah? Los marchistas, las personas con discapacidad, van a dejar la Plaza Murillo y se van a la UMSA, a la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Pública de La Paz. Y el presidente Evo Morales acusa a la Alcaldía de La Paz de financiar la protesta, ¿no? Hoy se retiraron de las cercanías del Palacio de Gobierno para permitir los actos del 16 de julio, que es la efeméride oficial de la ciudad de La Paz. La protesta de las personas con discapacidad lleva más de 100 días. En esos 100 días, que son 3 meses, un poquito más de 3 meses luego de que hayan marchado desde Cochabamba hacia La Paz a pie, las personas con discapacidad no han tenido una sola reunión con el presidente Evo Morales. No han tenido una sola oportunidad de decirle al presidente Evo Morales: aquí estamos y esto queremos. Han habido alguna suerte de oportunidad, de voluntad de negociar con los compañeros discapacitados, pero no ha llegado a nada. No han llegado a nada y es una pena, porque va a ser un hecho, va a ser un asunto que la sociedad, que la colectividad boliviana no va a olvidar nunca. ¿Quién se va a olvidar? Va a quedar marcado. En el gobierno de izquierda, del proceso de cambio, hubo una represión a los discapacitados en que no fueron atendidos en tantos días. Eso va a quedar para la historia como un recuerdo negativo de este proceso que ha dado tantas luces y tantas esperanzas a gente despavorida, a gente que veía en este proceso una luz de esperanza, ¿no? Y claro, lo siguen viendo, de seguro. Yo no creo que preferimos a Doria Medina que a Evo Morales, ¿no? Yo votaría por Evo Morales en esa cuestión. Pero no podemos dejar de criticar este proceso, que es una lucha de todos y de todas. Nos vamos a ir al primer corte musical. Ya están nuestros invitados aquí. Yo estoy muy ansioso, estoy muy nervioso, porque son precisamente unos compañeros que no son ningunos desubicados, ¿no? Ellos saben lo que van a hablar aquí. Y además, el proceso de cooperativas y esta tendencia de autogestión, que en realidad es un eufemismo. La autogestión quiere decir en realidad que nadie nos apoya, que nadie nos mira, que nadie nos da un peso, ¿no? Esa es la autogestión, buscártelas por vos mismo. Y de eso vamos a estar hablando con ellos. Son integrantes del colectivo La Poderosa de Argentina y tienen una revista espectacular, La Garganta Poderosa. Nos vamos a ir con el primer tema, que es Alaracos. Se los dedico. Alaracos, políticos de pacotilla, nos dijeron que la cosa iba a cambiar. Ganadores, reactivados, remodernos, privatizando, licitando, concertando, fusilando, sospechosos de vivir vivir al aire libre, sin ponerse ni siquiera colorados, colorados de Bolivia. Que juntarnos en la plaza, en la esquina del correo, en el mercado, a contarnos nuestras vidas, nuestras muertes, los fracasos, la esperanza que llevamos en los ojos, y mirarnos asombrados, alistados en las calles, de las manos agarrados, como huayno, como huayno, como huayno. A la calle, vendedores de alfileres, a la calle, camioneros, asaltantes, a la calle, recoveras, verduleras, a la calle, bordadores de morenos, a la calle, escritores y farsantes, a la calle, a la calle, a la calle, guardavallas de segunda, a la calle, a la calle, a la calle, beneméritos valientes, a la calle, a la calle, a la calle, camitas, siringueros, a la calle, a la calle, a la calle, lustrabotas, lavanderas, a la calle, a la calle, a la calle, choriceras, albañiles, a la calle, a la calle, a la calle, zapateros, carpinteros, a la calle, a la calle, a la calle, artilleros, maricones, a la calle, a la calle, a la calle, estudiantes, mamarrachos, a la calle, a la calle, a la calle, profesores de gimnasia, a la calle, a la calle, a la calle, heladeros y vendidos, a la calle, a la calle, a la calle, servilletas y garzones, a la calle, a la calle, a la calle, ya nos vamos, señoritas, a la calle, a la calle, a la calle, prostitutas legendarias, a la calle, a la calle, a la calle, fabricantes de ilusiones, a la calle, a la calle, a la calle, barrenderos, comediantes, a la calle. Alternativa. Escucha Radio Bocina. Bien, y seguimos acá en la cabina de la Radio Bocina. Yo quiero explicarles un poco cómo va a ser la dinámica de la entrevista. No vamos a mencionar los nombres de los compañeros porque es un colectivo, es una organización social, La Poderosa, que trabaja y que se forja, que hace fuerza, que levanta el puño desde las villas, desde los barrios marginales, entre comillas suburbios argentinos, que vienen luchando en colectividad, ¿no? Y en ese sentido, el anonimato para ellos es muy importante porque la voz que puedan levantar en un medio de comunicación, así como en la calle también, es una voz colectiva, sin representación, como líder, que muchos acá en Bolivia tenemos muy marcado, para ir comentándoles a los compañeros, tenemos muy marcado esta cosa del líder y del referente, etcétera, etcétera. Ellos son integrantes del colectivo La Poderosa y vienen a hablar hoy de una revista espectacular. Yo me las he leído así como flash, 5 números, La Garganta Poderosa. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Podemos empezar. Son ellos están 2 en cabina ahora, pero son muchos más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y cuéntenos un poco, por favor, antes de empezar a hablar de lleno de las revistas y de las cooperativas que levantan al colectivo, ¿qué hacen en Bolivia? Cualquiera. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Nosotros venimos, somos dos compañeros de La Poderosa, pero venimos en representación de más de 30.000 que ha matado la última dictadura militar y más de 1.000 compañeros que construyen desde distintos lados, desde nuestras asambleas vecinales que están en todas las provincias de Argentina. Y nada, lo que nos trae acá es un objetivo que nos pusimos a nivel orgánico hace un año y medio. No podemos contar qué nos trae acá sin contar un poquito qué es La Poderosa en realidad. Que La Poderosa es un movimiento político que nació en el 2004, un movimiento que nace desde las bases, desde las villas, desde los barrios, desde las comunidades de distintas provincias de Argentina, con una idea que era cambiar la realidad que tocaba vivir en cada uno de los barrios, parecido a la canción que recién se estaba escuchando en el corte de Nos encontramos en la calle, nos encontramos en el mercado para contar nuestros dolores, nuestros males, nuestros pesares. Un poco empezó así, con una pelota de fútbol, un montón de jóvenes jugando al fútbol. Yeah. Y eso llevó a que un montón de gente grande después quiera juntarse a hablar sobre todas las actividades que se podían hacer con esos jóvenes, a contar un poco las necesidades del barrio. Y de ahí empezamos a entender que si el dolor no se transforma en organización, no hay una transformación posible de las condiciones de vida. Entonces empezamos a buscar una forma orgánica, prolija, que tenga como norte un cambio social que nos permita construir desde cada base, desde cada barrio. Eso empezó en el 2004, fueron pasando muchas cosas que iremos hablando seguro, desde cooperativas de trabajo, actividades funcionando en todos los barrios, centros culturales, centros de jubilados, una poderosa que fue creciendo, siempre manteniendo una identidad política con un norte puesto en la revolución social. Y de un tiempo a esta parte, que La Poderosa empezó a funcionar en todas las provincias del país, decidimos ponernos un objetivo superador que tiene que ver con el nombre que tenemos también. La Poderosa nos llamamos porque así se llamaba la moto con la que el Che y Granado hicieron su viaje por América Latina. Y que además es un nombre en femenino. Es un nombre en femenino. Es muy bueno puntualizar eso en un marco en el que el machismo avanza con los femicidios a niveles muy grandes en todos los países. Y un poco La Poderosa es eso, es reivindicar la palabra poder, porque cuando el poder es construido desde abajo para el beneficio de la comunidad, es un poder sano, es un poder necesario, es una política necesaria. Y por otro lado, la moto con la que el Che Granado, como contaba, hicieron su primer viaje. Y bueno, un poco en ese viaje estamos subidos ahora, los compañeros de todas las asambleas de La Poderosa, que hicimos posible que nosotros dos estemos acá, para que La Poderosa sea un movimiento latinoamericano, una plataforma de construcción política a nivel latinoamericano que una asambleas villeras vecinales de todos los puntos de Latinoamérica, para dar la lucha por esa patria grande, liberada, que soñaron tantos próceres que tenemos en cuadros, que tenemos en bandera, que tenemos en estampita. Bueno, nosotros creemos que desde el anonimato hay que construir el mismo camino que empezaron a construir eso. Bien, y acá el segundo compañero que nos está... que nos está acompañando, ¿qué les ha parecido Bolivia hasta el momento? ¿Ya habían estado antes como La Poderosa personalmente? ¿Qué organizaciones han visitado y qué de diferente e igual a la organización que es La Poderosa ustedes han hallado en esas organizaciones que han visitado en Bolivia? Tengo entendido que han estado en El Alto, en La Paz, y ahora están por Santa Cruz. Bueno, la verdad que es muy es muy sorprendente todo lo que tiene Bolivia. Es muy sorprendente también en cuanto uno lo que viene a buscar es en cuanto a la organización política que viene teniendo, y nos encontramos por ahí que El Alto, La Paz también está más politizada, y así lo que es El Alto. Y culturalmente también hemos encontrado muchas diferencias con lo que es Santa Cruz, ¿no? Uno a veces... Es muy distinto, ¿no? Hasta la forma de hablar. Claro. Las personas también, sí, hemos encontrado una gran brecha en tal vez cultural, ¿no? Y de pensamiento y de ideas entre un departamento y otro. Entonces, bueno, ahí nos encontramos también nosotros en un escenario que se presentaba como Santa Cruz por ahí, que escuchábamos en algún lado, qué sé yo, lo que era una discriminación también, ¿no? Como que hay, por un lado, una discriminación y por otro lado se marca muy bien lo que es el Kamba, por un lado, y lo que es el Koya, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos preguntábamos nosotros si era necesario, y claro que es necesario que acá armemos un foco de concientización para equiparar y para que no sea tan abismal esa brecha, ¿no? Por un lado eso y por otro lado también desde Argentina uno piensa que Bolivia es solamente La Paz, El Alto y todo lo que uno ve cuando uno viene por lo que es la frontera La Quiaca-Villazón. Piensan que todo es altiplano, que todo es frío, que todo es aguayo, etcétera, ¿no? Claro, y después cuando uno ya se viene para el este y empieza a darle también otra perspectiva, ¿no? Económicamente también, si se quiere pensar en ese sentido. Y bueno, vemos una infinidad de cosas y sobre todo mucha multiplicidad, una gran diversidad también cultural en un mismo país. Así que bueno, y después vinimos trabajando, bueno, mi compañero es él quien ha estado haciendo todos los contactos, así que nos va a contar mejor cómo nos hemos venido desarrollando y cómo nos hemos venido tratando de hacer pie acá y con otras organizaciones, ¿no? Bien, yo quiero entrar ya al tema de la garganta poderosa. Muchísimas gracias por contarnos qué es La Poderosa. Primero, ha nacido en el año 2004, es una organización social que tiene un palpitar latinoamericano. Y eso se refleja justamente en su revista, La Garganta Poderosa, que es una de las cooperativas, es autogestionada. Yo comentaba antes de que entremos, de que entren a la cabina, que esta tendencia de autogestión es muy vigente en Latinoamérica, es muy vigente también en Bolivia. Nadie quiere recibir financiamiento de nadie. Las ONGs están estigmatizadas, los gobiernos están estigmatizados. Y yo creo que es un eufemismo, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, decir que buscamos la autogestión, porque en realidad es esa autogestión significa que la estamos luchando solos, solas, que estamos buscando cómo sobrevivir prácticamente haciendo lo que nos gusta, dignificando nuestros territorios y reivindicando nuestras identidades. Por favor, háblenos un poco de ese sentido de cooperativa de La Poderosa. Bueno, La Garganta Poderosa es nuestro brazo literario, nuestro brazo gráfico, es la revista que supimos gestar desde las asambleas vecinales. Nació en el 2010 y no es una casualidad que haya nacido, nace porque nuestras asambleas, todos los que somos parte de ellas, estábamos cansados de que a cada uno de los barrios nos estigmatice, diga que la villa es el peor lugar donde se puede vivir, que en la villa son todos drogadictos, que en los barrios humildes viven todos ladrones, que pasen informativos en distintos canales de televisión mostrando las villas de noche y un montón de jóvenes deambulando, drogándose, que sí, siempre decimos sí, hay droga, hay robo, hay un montón de cosas que no queremos que siga habiendo, pero lo que nosotros queremos mostrar son las causas y todo lo otro que no se muestra. Entonces un poco nace así, como una respuesta a tanta palabra canalla, a tanta malinterpretación de las cosas que pasan en los barrios. Nace en el 2010 impulsada por un informativo que saca un documental sobre Zabaleta en el que muestra a los jóvenes caminando. Un informativo de Canal América, conducido por Facundo Pastor, un periodista desagradable de la Argentina. Y como respuesta a ese informativo, los vecinos de la Asamblea de las Zabaletas fueron a hacer un corte de calle en América, una jornada de fútbol popular, que es una de las actividades que sostenemos en los barrios. Cortaron la calle, un partido de fútbol, carteles reivindicando Zabaleta, diciendo en Zabaleta somos felices, en Zabaleta estudio, en Zabaleta conocí a mi novia. Y eso no nos levantó ningún medio de comunicación. Ahí nos empezamos a preguntar qué pasa que cuando hablan cagadas desde afuera sobre nosotros, siempre desde enfrente, nunca desde adentro, salen todos los medios, y cuando hablamos nosotros desde adentro de nosotros, no sale a ningún lado. Así entendimos que había que generar un medio de comunicación propio, que tenía que ser independiente y que tenía que ser la vanguardia de nuestra estrategia política. La Garganta para nosotros es un brazo literario, una cooperativa gráfica y sobre todo una estrategia política para transformar la realidad. Desde que decidimos poner famosos en la tapa, desde Evo, Lula, Messi, Charlie García, Maradona, Riquelme, un montón de otros personajes del deporte, del arte, de la cultura, lo que hemos logrado es que se empiece a escuchar lo que tenemos para decir. Y eso efectivamente causó que el sector político al que queremos llegar, porque es el que tiene los recursos que nosotros queremos manejar, nos empiece a dar pelota. Bien, justamente tocaste un tema que a mí me llamó mucho la atención. Acá igual a los chicos, las chicas del Centro Cultural San Isidro, son gente famosísima, no son pues famosos solamente Evo Morales, Mujica, René de Calle 13, está Silvio Rodríguez. Y leyendo un poco la del Evo, que nos toca un poco a nosotros porque es nuestro presidente, la peregrinación absoluta para llegar a estos personajes, contando los centavos. Yo quiero contarles que si los compañeros están en Bolivia, bajo esa metodología, ¿no? Siempre tratar de gastar lo menos, lo justo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron persiguiéndolo a Evo? Si ha habido igual la misma experiencia para entrevistar a otros personajes, cuéntenos un poco de eso. Bueno, a Evo, dos compañeras de La Garganta, lo estuvieron persiguiendo más de 7 días, pasando frío, pasando hambre, tuvieron que empezar a juntar cosas de la calle como latitas para hacer artesanías, venderla y pagarse el hospedaje. Eso no es chiste, es en serio, tal cual vos decís, estamos acá porque desde todas las asambleas trabajamos para juntar cada peso para poder venir acá por el objetivo que tenemos en común. La de Evo fue eso, fue golpear todos los días puerta de casa de gobierno hasta llegar a quien era jefa de prensa en ese momento, y de a poquito nos fuimos acercando hasta que Evo dijo sí, vamos a hacer la nota, y creemos que así como Evo, como Pepe Mujica, como Lula, dijeron que sí a hacer la nota, como Riquelme, dijeron que sí porque cuando le contamos quiénes somos, no somos un medio de comunicación más que va a preguntarle, bueno, las cosas que todo el tiempo se quieren saber, que son esas cuestiones amarillistas que a la prensa le encanta para sacar más rating, sino lo que nosotros queremos saber es cómo se siente, cuál es su identidad. Esa fue la primer pregunta que le hicieron a Evo. Evo, por supuesto, contestó que se siente muy bien, que estaba en su mejor momento político. Por favor, sigue. Sí, bueno, eso es muy importante. Lo que nosotros queremos rescatar es la identidad de cada persona. Porque creemos que más allá de ser Camba o más allá de ser Goya, más allá de ser villero de la Villa 31 o un compañero de la Asamblea de Jueya de Jujuy, sí, hay muchas cosas que nos diferencian. Y si empezamos desde ahí, podemos hacer una lista enorme, extensa. Pero desde donde nosotros construimos es desde las cosas que nos asemejan, que nos acercan. Yeah. Entonces eso queremos ver, la identidad de las personas para ver en qué nos reflejamos. Quiero que nos cuenten un poco, compañeros, porque tengo en mis manos el número que salió justito después de que Mauricio Macri, que es un empresario, el nuevo presidente de Argentina desde el 10 de diciembre de 2015, él es millonario, él es el representante de la derecha argentina, ¿no? La más rancia, la más vampira, la más chupasangre. Y ustedes en un artículo muy lindo, muy bonito, yo ya me lo he leído 2 veces, siguen pidiéndole a Macri, a pesar de que él era gobernador de Buenos Aires, siguen pidiendo urbanización de las villas. ¿Qué significa esto, urbanización de las villas, alcantarillado? ¿Qué otras exigencias acumula este término? Bueno, yo creo que es uno de los pilares fundamentales por los que también nace lo que es La Garganta. Y urbanización de las villas quiere decir que de alguna manera el gobierno, ¿no? el Estado se haga cargo también todos esos recursos, ¿no? De mandarles, interpelar al Estado por un derecho que tenemos todos a vivir mejor. Entonces, las villas que va a ser, ¿cómo vendrían a ser? En realidad va teniendo una historia, ¿no? Desde la década, desde el golpe de Estado, allá por los 70, en los 90, que va teniendo también. Nunca ha podido, a pesar, digamos, como siempre ha sido denigrada, siempre ha sido como barrios de emergencia. Y entonces, bueno, siempre ha estado en la periferia y nunca ha tenido lo que deberían tener, ¿no? Entonces, siempre por eso lo que es la garganta va a salir a repudiar lo que es la derecha, ¿no? Y ahora con Macri, es muy obvio que también no tiene ni la menor intención de acercarse, ¿no? Yo por ahí no sé mucho en cuanto a las villas, pero sí sé lo que queremos cuando decimos urbanización. Lo que estamos pidiendo es simplemente tener agua, tener todos los servicios básicos que a pocos metros lo tienen la gente más pudiente, ¿no? Entonces, uno ve que a 100 metros tenés el hotel el Sheraton, si me corrige mi compañero, y a 100 metros tenés gente que se está hundiendo en la mierda, ¿no? Entonces, eso, y hay gente también que se va de acá, que viajan del interior de las provincias, ¿no? De acá digo, cuando refiero acá a Bolivia, que mucha gente se ha ido y está ahí. Mucha gente de las provincias, en Argentina también, que va en busca de trabajo y se queda en esos lugares. Y por lo tanto tiene que estar conviviendo con el resto, y la problemática es siempre la falta de los servicios básicos. Yo, en lo personal, digamos, no vivo ahí, sino que soy parte de la asamblea, pero estoy a mucho más al norte. Y bueno, así que bueno, eso es lo que sabemos nosotros y por lo tanto también defendemos. Sabemos que tenemos realidades distintas, a veces con una también con la propia realidad de nosotros, pero interpelamos de la misma manera que nos parece que tenemos que interpelar. Y esta falta de servicios básicos, esta carencia, esta falta de voluntad política de los gobiernos, de las autoridades, de meter mano en las villas, ¿es generalizada o hay unas villas más feas que las otras? Para decirlo en sencillito. Por favor. Sí, primero esto, como rescatar una de las formas, nuestra forma, la que elegimos para construir, es el consenso asambleario nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Macri, que hizo mucho ruido en nuestro país, nosotros en todas las asambleas discutimos lo que queremos hacer para el barrio y la decisión la tomamos cuando estamos en consenso, cuando todos estamos de acuerdo. Lo cual quiere decir que discutimos bastante, que argumentamos, que vamos viendo los mejores caminos. Uh-huh. Un consenso que tuvimos desde todas las asambleas de La Poderosa en el momento de las elecciones en Argentina fue que a Macri no lo queríamos. No llegamos a un consenso de qué gobierno queríamos. Y como fiel reflejo de eso, yo soy de la asamblea de Tucumán. Uh-huh. En nuestra asamblea había gente que votó a Scioli, había gente que votó en blanco y había gente que votó a la izquierda. Entonces, nada, sí teníamos una postura muy, muy firme en cuanto a Macri, no lo queremos por toda la mierda que viene haciendo en la ciudad. Pero a pesar de eso, nuestra postura con el Estado, somos una, todas nuestras cooperativas son autogestivas, sí, pero también queremos el Estado presente donde tiene que estar, sea Macri o sea quien sea el gobernante. Entonces seguimos pidiéndole los recursos a ese Estado para manejarlos nosotros de nuestra asamblea. Antes de que sea presidente incluso, ¿no? Exactamente. Y por favor, para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo ven el proceso de cambio boliviano? ¿Alguien se anima? Vamos a volver luego de la pausa musical con ese tema. Vamos a ir pensando, porque es bien así, bien grave hablar ahora actualmente del proceso de cambio boliviano y en general del proceso latinoamericano, que algunos afirman que está en alguna crisis política, económica. Yo creo personalmente que hay que ir salvando esos procesos, ¿no? Estamos perdiendo terreno y es muy grave. Globalización, se las dedico también. Y ninguna comunidad, hermanitos de luz, seres de energía, ninguna comunidad, por más hermética que permanezca, por más enclaustrada que aparente ser, por más alternativa que intente conducirse, ha logrado escapar al menos a los coletazos del fenómeno social mundial de la globalización. La riqueza global, es global el mercado, y el que no lo aprenda, se cierre y no entienda, ya no va a producir, ya no va a progresar. El mundo está abierto y cercano, el producto es global, pero no el ciudadano. Yo me globalizo, tú te globalizas, pero ustedes ahí y nosotros acá. A ver, si entendés, vos no sos europeo. Si venís por acá, te pegamos un voleo. El juego no es ese, no vale meterse. El lugar para vivir no se debe cambiar. Globalicen allá, en su pueblo lejano. ¿Qué le puede explicar a los africanos? Que no se nos vengan, que salgan, que vuelvan. No es lo mismo emigrar que globalizar. Para atrás, latino pelotudo. ¿Para qué te pensás que está hecho este muro? La entrada y la visa no se globalizan. Vuélvase para atrás, globalice en su hogar. Globalizo de acá como un tipo educado. Mientras veo pasar a los globalizados. El mundo está cerca de puertas abiertas, pero no para entrar. ¿De qué mierda me hablas? Europa está poniéndose fea. La crisis llegó y subió la marea. Y el barco se hunde y el pánico cunde. Por acá todo mal, es un miedo global. Por allá está mejor, no sé cómo hicieron. Tan sudacas que son, qué culo tuvieron. Estamos pensando en ir aprontando las valijas para ir a probar suerte allá. No nos guarden rencor por lo dicho antes. Somos gente de bien, somos laburantes. Permiso, sudacas de las vacas flacas. Háganos un lugar, queremos trabajar. Adelante otra vez, siéntase como en casa. La tortilla giró, como a veces pasa. Comparta este suelo, igual que su abuelo. Esta tierra global, y recuérdelo. Y recuérdelo, y recuérdelo. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Bien, seguimos aquí en la Radio Bocina. Yo estoy feliz, estoy excitado de estar acompañado de compañeros tan, tan valiosos, integrantes del colectivo La Poderosa. Estaban comentándonos un poco de sus formas de pensar al respecto del gobierno actual argentino. Y con la pregunta que nos fuimos a al corte fue, ¿cómo ven desde allá el proceso de cambio boliviano? ¿Quién quiera empezar? Bueno, empiezo yo, después mi compañero y ahí vamos. Sí, sí. Tal vez cuando uno viene de allá, visto, va teniendo una postura y después que viene acá también se va nutriendo de otras ideas, de algunos comentarios también que uno puede hacer cuando uno pregunta, ¿no? Ya sea en Santa Cruz o en La Paz. Creería en este proceso de cambio, primero tendríamos que ver históricamente allá por la década de los 90, ¿cómo esta es una visión por ahí que es nuestra y así nada más como una lectura flash, ¿no? Que uno hace y cuando se tiene en cuenta por ahí dice, bueno, Bolivia ha sido avasallada totalmente por un gobierno vendría a ser de derecha, en su primer momento que tenía intereses para una cierta clase social y que de alguna manera la cultura, todo lo que podía ser la diversidad que tiene Bolivia, que hoy cuando viajamos y nos damos cuenta, no estaba dentro de los parámetros, no estaba dentro de los planes nacionales, ¿no? Entonces después, con un proceso, en lo que cuando suponemos nosotros puede llegar Evo, es lo que trae justamente, va reivindicando todas esas culturas que han ido quedando en medio y que han sido de alguna manera tapadas, ¿no? Porque siempre desde la colonización también ha habido una fuerte tendencia a tapar esto desde un principio y que después no ha podido sobresalir a la luz. Entonces, en su momento, creo yo que en este proceso también vemos gente que también ha crecido en lo cultural y se siente orgulloso cuando uno dice, bueno, debe ser colla, y sí, soy colla, o camba, bueno, soy camba, pero ha ido, de alguna manera, reivindicando lo que es. Y por supuesto, después, Evo también, convengamos que él sale de un proceso de organización, en lo que hoy, por ejemplo, si vamos a lo que es el Alto, todo el mundo está organizado, y eso hace, bueno, que todo el mundo esté políticamente en contraposición todo el tiempo. Y eso yo creo que ha llevado también a una reivindicación en lo político, y esto tiene que ver con una política de largo tiempo de lo que ha sido un avasallamiento en un momento, en lo que nadie tenía nada en la década de los 90, y después va logrando un poco lo que es el ascenso, ¿no? Y en ese ascenso también, uno cuando me preguntaba en este proceso de cambio, y hay gente que obviamente también se ha ido creyendo o ha ido también teniendo más material y por lo tanto también ha ido surgiendo en cada uno de ellos tal vez lo que va a ser un interés personal, ¿no? Entonces eso ha ido tornándose en un ascenso social y es lo que hoy la mayoría de la población es lo que está demandando y no entienden cómo por ahí han llegado a esa instancia y hoy están desde el otro lado, ¿no? Pero es así, digamos, esa es la política y el interés. Pero por otro lado también vemos que hay que celebrar que hay gente que ha estado de muy abajo y que ha llegado arriba, pero eso no significa también que el de arriba tenga que de alguna manera cagar al que está de abajo. Sí, sí. Entonces, esa es la parte que es la parte crítica que se le hace al sistema, ¿no? Que ha terminado siendo lo mismo que en un momento habían interpelado esta forma de gobierno. Entonces, ese era el desconcierto y eso es por ahí lo que está generando ahora. Es por algo que nosotros vemos un proceso de cambio, no solamente acá en Bolivia, que en el último referéndum se ha demostrado, ¿no? Un poco que no estaban muy contentos. Y por otro lado también en Latinoamérica es un proceso de cambio inmenso también que se viene. Teníamos lo que ha sucedido en Brasil, ¿no? Lo que ha sucedido en Argentina. Entonces esos procesos de cambio nos dicen algo, pero eso también nos dicen algo porque hay una derecha y por los medios de comunicación que no son alternativos, como este, y que es bien crítico, y también va como formando opiniones y hace que también que toda América, que un país y uno cuando no está preparado y cuando uno a veces todo el tiempo está viendo los canales de televisión en el que entretienen, en el que está mirando el periodismo amarillo, como decía mi compañero, entonces es más fácil todavía caer en ese convencimiento de que todo lo que se estaba haciendo era malo. Pero claro, después es obvio que hay que reivindicar también medios alternativos, ¿no? Y el trabajo de que se tiene como proyecto en general. Nosotros estuvimos hablando con una persona que está muy muy cercano a lo que es el gobierno, y nos contaba también algunos detalles que hacía muy interesante saber por dónde venía la mano en este proyecto, ¿no? Entonces uno habla de que el proyecto es magnífico, es realmente bárbaro cuando uno tiene a atender a que todo vaya creciendo, aquellas poblaciones que nunca han tenido nada, que hoy puedan por lo menos tener un mínimo de posibilidades. Y bueno, entonces hay ciertos detalles y hay del proyecto general que hace que eso sea interesante, ¿no? Pero el proyecto es realmente bueno, pero después quién lo ejecuta y los intermediarios que están en el medio, ahí ya tenemos un gran problema, y eso creo que nos ha llevado a América Latina en un momento como buen proyecto y ahora en un proceso de cambio. ¿Algo que aportar? Sí, primero que nada, cuando nosotros decimos la poderosa Latinoamérica, es por algo de lo que estábamos hablando acá en el corte, de que en las villas de Buenos Aires hay mucha gente de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de distintos países de Latinoamérica. ¿En ese orden? O sea, ¿hay más gente boliviana que peruana que paraguaya? Y están ahí, la verdad que no sabría las cifras, pero están ahí. Sí. Están ahí. Entonces, desde ahí ya es conocer un poco la realidad de estos países, y cuando venimos a Bolivia veníamos con mucha incertidumbre, con la certeza de que solo acercarnos al pueblo, a las organizaciones sociales, nos iba a dar un panorama más concreto de qué está pasando. Y eso vinimos haciendo en este camino, acercándonos a gente en el Alto, a gente en La Paz que viene organizándose. Acá en Santa Cruz nos hemos encontrado con gente de la Federación de Zafrero, con la Federación de Campesinos. Estuvimos hablando con referentes de organizaciones de base. Y vinimos aquí a este centro cultural a conocer un poco más cómo es la realidad de este espacio, de este territorio que es Plan 3000, que es enorme. Y un poco venimos en eso, a buscar, a conocer, a ir formando nuestra mirada, y sobre todas las cosas, porque queremos romper con todas las cadenas colonizantes, lo que nosotros venimos a buscar es que Bolivia hable por Bolivia también. Pues estamos justamente cansados de eso, de que en Buenos Aires se hable sobre Tucumán, que en Buenos Aires se hable sobre Jujuy, se hable sobre San Juan. Nosotros queremos que Tucumán hable por Tucumán, que Jujuy hable por Jujuy y que Bolivia hable por Bolivia. Justamente es eso, la garganta poderosa. Yo quiero comentar un poco. La línea editorial, la forma de escritura, es en primera persona. A mí me dejó así impactado, así, ¿no? No es un medio de comunicación que tome la voz de la gente en las villas, sino que son las villas las que escriben en esta revista. Y saliéndonos un poco ya de esta, de analizar un poco el proceso latinoamericano, el proceso político, que hay mucho que hablar de eso, cuéntenos un poco más bien de cómo han hecho ustedes que la gente de las villas diga: ok, vamos a montar un medio de comunicación y vamos a escribir nosotros mismos de nosotros mismos. ¿Y qué tan importante es hablar en primera persona, ¿no? Bueno, esto empezó en el 2004, ¿no? Con una pelota de fútbol, un montón de jóvenes. Las revistas de 2010. Pero sí, digo, las revistas del resultado de todo un trabajo territorial que venía de 2004. Jóvenes jugando al fútbol, jóvenes integrándose en espacios de formación, en talleres artísticos, de periodismo, cooperativas que empezaban a funcionar, vecinas que se fueron integrando a las cooperativas, y en la medida que eso iba avanzando, una asamblea vecinal una vez por semana en todos los barrios, donde se iban hablando las cosas del barrio. Y en ese hablar, en ese encontrarte con el otro, fuimos viendo que había muchas cosas similares que nos pasan y que para resolverlas la única forma era hacerlo juntos. Entonces, la revista es eso, y las asambleas villeras, las asambleas vecinales, no son más que otra cosa que vecinos de un barrio que se juntan y desde una misma necesidad buscan cómo resolverla, y cansados, sobre todo el cansancio es lo que hizo que esta garganta funcione como funciona. La muerte hizo que la garganta funcione como funciona, porque en el camino perdimos muchos vecinos jóvenes en manos de las fuerzas represivas de nuestro país, que siempre hacen, como siempre decimos, balas perdidas en los barrios. No es casualidad que las balas se pierdan siempre en los barrios humildes. Entonces, la garganta es eso, es producto de un proceso de organización en los que desde las bases ya se venía tomando la voz, y cuando la generamos, lo que primero dijimos fue eso: queremos una revista hecha desde los barrios, por los barrios. Entonces, lo primero que hicimos fue abrir talleres de formación en redacción, en fotografía, en edición, para que vecinos de los barrios se vayan formando y tomen la posta de la revista. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo los conformaban los los talleres de redacción, quiénes los dictaban, eran invitados de dónde, etcétera, etcétera. Los talleres de redacción, de fotografía, los daban compañeros que son parte de las asambleas. La Poderosa es un colectivo de más de 37 asambleas vecinales. En cada asamblea vecinal hay vecinos del barrio donde se trabaja y de otros barrios que se acercan a laburar voluntariamente, codo a codo, día a día. Los compañeros que venían con algún bagaje, con algún conocimiento de redacción, de periodismo, porque habían tenido la posibilidad de estudiar, son los que arrancaron a dar los talleres de periodismo a los compañeros de la misma asamblea de los barrios. ¿Se les pagaba algún monto? No, no se pagaba nada. Es el laburo en La Poderosa es voluntario. Pero voluntario no en el sentido de voy a dar el tiempo que me sobra o la caridad desde arriba hacia abajo, sino vengo voluntariamente, decididamente, a trabajar codo a codo para transformar la realidad en este barrio, pero entendiendo que si la transformamos acá, la transformamos en todos lados. Y en temas, bueno, el periodismo habla de muchos temas, ¿no? Pero, ¿qué otras áreas de trabajo vienen fortaleciendo desde La Poderosa? Por ejemplo, me causa mucha curiosidad preguntarles esto. En San Isidro se trabaja mucho el tema de género y machismo, ¿no? O sea, queremos tener una organización sin machismo. ¿Cómo se trabaja ese tema en La Poderosa con las villas? Quiero comentarles que yo soy un chico bien prejuicioso y en el Plan 3000, justamente en las ciudadelas, hay un alto nivel de machismo, ¿no? Los grupos urbanos que se forman a través del hip hop son en profundidad organizaciones con un profundo machismo, ¿no? Que se defienden como organizaciones fieramente heterosexuales y no sé si pasa lo mismo en las villas. Sí, pasa en todos lados, ¿no? El machismo es parte de este sistema que pone a la mujer en lugar de la cosificación del objeto sexual y en las villas pasa de una forma particular que tal vez es diferente a la que pasa en la clase media o clase alta. Lo cierto es que en todas las villas, en todos los barrios, me parece que en Juez ya debe ser también así, las pechadoras, las que van al frente, las que se ponen el barrio en los hombros, son las mujeres. Son las que participan en las asambleas, las que llevan adelante las cooperativas, las que organizan los viajes para los chicos. Son guerreras y a pesar de eso son las que sufren el machismo y el doble machismo, digo, por ser pobre, la doble opresión, ¿no? Por ser pobre, por ser villera y encima por ser mujer. Muchas de las vecinas de nuestro barrio trabajan y afuera del hogar y cuando vuelven siguen con las tareas domésticas en su propio hogar. O sea, es un machismo que se ejerce de otra forma distinta a otros sectores sociales. Y no, nosotros, ¿cómo nos venimos organizando? Hace un año y medio se está generando un frente de géneros a nivel orgánico en La Poderosa, que empezó a funcionar a través de actividades productivas, cooperativas textiles que se van formando, compuestas por mujeres, que encuentran un lugar propio, un lugar de ellas, donde pueden estar sin sus hijos, donde pueden estar sin sus maridos y desde ahí pueden empezar a dialogar sobre las cosas en común y desde ahí vamos viendo de qué forma lo podemos ir encarando para darle batalla al machismo en cada barrio. No es fácil porque a nosotros en Tucumán nos pasa cuando con cada reunión de género, cada reunión de mujeres, lo que se empieza a escuchar en el barrio es uy, ahí está la reunión de las mujeres, van a chismosear, van a hablar cagadas, se juntan a perder el tiempo. En realidad lo que se hace es desvalorizar, ¿no? el rol de la mujer que puede tener si se organiza. ¿Y hay muchos feminicidios en las villas? Hay varios casos de feminicidio en las villas. ¿La Poderosa trabaja de alguna manera en ese tema? No lo estamos abordando directamente, pero sí hay gente conocida en alguna de las villas que ha sido víctima de femicidio. Sí, y eso lo hemos dado a conocer desde la garganta, los casos que van pasando. Es muy fuerte. Nos vamos a ir al último corte musical y vamos a volver para despedirnos ya. ¡Qué sueño! ¡Qué ilusión entrevistarlos a estos compañeros! Yo me he enamorado de ellos. Y de la revista, ¿eh? Ellos me miran así como que está diciendo, así, ¿no? Nos vamos a ir a un corte musical. Javier, ¿qué canción toca? Latinoamérica de Calle 13. Latinoamérica de Calle 13. Ah, soy,

Bueno, y seguimos aquí, ya nos vamos a despedir. En realidad, nos hemos pasado 8 minutos exactamente. Yo quiero agradecer el espacio que nos da el Centro Cultural San Isidro, la Radio Bocina, un espacio tan guapo, tan loco, tan demente como el que hacemos acá en la radio. Una pregunta que nos dicen que no está habilitado el chat de la radio. Vamos a ver esos problemas técnicos, mil disculpas. ¿Saben algo, compañeros, del proceso que están siguiendo las personas con discapacidad en La Paz? No sé si se pudieron topar con la vigilia. Están pidiendo un bono de 500 bolivianos mensuales. ¿Que en dólares cuánto es eso, Javier? ¿Perdón? 500 bolivianos en dólares. Son 70, $80. Algo de 70, $80, como nos dice Javier, mensuales, ¿no? Para, qué sé yo, para los que puedan, para romper un poco y dejar de acrecentar esta brecha económica y social que tiene una persona en silla de ruedas, que tiene una persona con discapacidad mental. ¿Tienen alguna perspectiva de ese asunto? Nosotros, lo que estuvimos recorriendo Bolivia, nos han acercado distintas miradas, distintas reflexiones. Hemos llegado a Plaza Murillo a verla un poquito más de cerca, la realidad. La vimos vallada con las fuerzas policiales rodeándola. Lo que sabemos es eso, es que no hay respuesta por parte del gobierno. Nada, de nuestra postura es la legitimidad, la tiene todo movimiento social que salga a la calle a reclamar sus derechos. No sabemos en profundidad cuáles son las causas por las cuales no hubo respuesta, o si la hubo, no sabemos qué respuesta hubo. Uh-huh. También, como para complejizar la mirada que hemos ido construyendo en estos días, desde algunos sectores nos han remarcado la intencionada... la intencionada impulsión que tiene esta manifestación desde ciertos sectores que lo que quieren es quedar mal o quitarle crédito social al gobierno de Evo. Entonces venimos viendo miradas de los dos lados, creo que tienen que tener respuesta como toda manifestación social. Esa es la respuesta que nosotros fuimos encontrando. La verdad que las causas en profundidad no las sabemos. Sí, y sí, bueno, es una pregunta que la gente hace... De manera con toda la bondad, yo creo, con toda la buena voluntad. Y un poco más para hablar de este tema, ¿ustedes tienen alguna idea de la situación de las personas con discapacidad en Argentina? ¿Tienen algunos derechos? ¿Tienen alguna ley para ellos? ¿Algo así? ¿Algún bono? No, la verdad yo lo desconozco. Sí, la verdad que desconocemos. Lo único que por ahí podríamos contar es que tienen algunos beneficios en cuanto al pasaje, por ejemplo, que ellos pueden viajar gratis. No gratis, ¿no? Pero tienen ese derecho. Una tarifa preferencial, supongo, ¿no? Sí, en lo general. ¿O es directamente gratuito? Gratuito, con un acompañante. Después también creo que también tienen un subsidio y eso también hay que tramitarlo. La verdad no sabría decirte cuánto, pero sé que hay que ellos lo llaman pensión. Ya. Así que bueno, eso es todo lo que sabemos. Oiga, yo no puedo irme sin preguntarles cómo ven del gobierno de Macri hacia adelante, cómo creen que va a seguir la cosa. Y lo mínimo que esperamos es con mucha organización de base. Sí, sí. Creemos que la mejor respuesta que podemos dar como sociedad es organizarnos, porque si la respuesta es de cada uno por sí solito, de cada uno con su familia, la respuesta no va a ser efectiva, no va a generar los cambios que tenemos que cambiar. Sino hay un dicho en nuestro país que es que la Argentina es cíclica, que cada 10 años volvemos a lo mismo. Y cada vez que se dice eso, se lo dice de una forma muy natural, como si no nos quedara otra, como si la historia de nuestro país fuese así, la naturaleza de nuestro país. Y bueno, en realidad hay que despabilarse. No es la naturaleza argentina caer cada 10 años en una crisis, sino son las decisiones políticas y económicas de nuestros gobernantes. Y ante eso, la única salida es poder popular, es organización de base en cada territorio, en cada barrio. ¿Algo que aportar para ir cerrando ya? Sí, eso... ¿no? Hoy vemos una política realmente, digamos, el capitalismo lo que ha hecho en todo lo que es Latinoamérica es justamente individualizar, en lo que vos sos el muchacho que va a hacer las cosas y vas a llegar arriba de alguna manera, y individualizar todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos es cambiar justamente lo que es el proceso este histórico, es a partir de lo que es la organización, ¿no? Y para eso la verdad que es bastante difícil, porque todo el día en la educación, en la casa, en todo momento te están diciendo que vos tenés que corresponder a otro sistema, ¿no? Entonces es más complicado, pero creemos, confiamos en la organización plenamente. Bueno, yo quiero invitarlos a que conozcan la revista. Los compañeros han dejado de manera gratuita varios números de la revista aquí, han dejado algunos repetidos que podemos ir difundiéndolos, pueden venir a adquirirlos acá al Centro Cultural San Isidro. En Facebook están como La Garganta Poderosa, miles y miles de seguidores desde las redes sociales, aunque hacen una aclaración que lo hacen por difusión nada más, ¿no? No, a través de estas redes sociales, estos horrores cibernéticos, no se llega a gente que no tiene una computadora. A mí me ha gustado muchísimo esa descripción en la página del Facebook, para que vean que estudié, ¿no? Antes de venir a entrevistarlo. Y bueno, para despedirnos ya, lo que quieran decir, el micrófono es de ustedes. No, antes que nada, agradecer por este espacio y agradecer que te hayas tomado el tiempo necesario, ¿no? Para corresponder a una gran entrevista, y sobre todo nosotros llevarnos este tiempo tan precioso con una actitud en la que nosotros realmente esperamos y hasta nos sorprendemos, ¿no? Sí, y nada, venimos acá a eso, a buscar que esto sea latinoamericano, que la garganta que tanto nos costó generar y que tanto sudor y tiempo le ponemos todos los días empieza a contar las realidades de cada país. Para nosotros las contradicciones del pueblo boliviano, las puede solucionar solo el pueblo boliviano. Entonces nada, vinimos en esa búsqueda aquí y nada, dejar los puntos de contacto, el mail, que es colectivolapoderosa@gmail.com, el Twitter, @gargantapodero, la página web, lapoderosa.org.ar, el Facebook, La Garganta Poderosa. Y nada, que nos escriban desde Bolivia si hay algún interesado en empezar a generar algún trabajo comunitario, voluntario en algún barrio de Bolivia, como aquí en el Plan 3000 en San Isidro. Bien, un comentario de Lila Andrea, ella es periodista, nos está escuchando desde La Paz. Ella está haciendo cobertura a la vigilia de las personas con discapacidad. El interés era saber, dice, qué pensaban. Qué jodido que se queden con la idea o con la intención de desprestigiar al gobierno. La propaganda funcional es esa, dice, ¿no? Díganle, por favor, a los compañeros. Bueno, más que decirles a los compañeros, esto es una discusión boliviana que creo que la tenemos que discutir entre nosotros y buscar una solución entre nosotros, ¿no? Hay que empezar a publicar, a compartir lo que sea a nuestros alcances. ¿Qué está pasando con las personas con discapacidad? Yo entrevisté a Lila Andrea en este mismo espacio y tengo la certeza de que lo dice de puro corazón, que lo dice porque sabe lo que está hablando. Vamos a, en la medida en que podamos, hacer seguimiento a lo que sigue de aquí en adelante con la vigilia de los discapacitados. En el primer bloque del programa estuve comentando de que van a ser trasladados a la UMSA y ya no a donde estaban vigilantes de la Plaza Murillo, que está cercada. El gobierno ha anunciado, Evo Morales ha dicho que es una movida del presidente, del alcalde Revilla, del alcalde de La Paz. Vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Yo quiero cerrar este programa contento, quiero cerrar este programa de decirles que yo estaba muy nervioso por entrevistar a los compañeros. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias a Javier Rocinaga, que está en los controles. A mí no me interesa aprender de consolas y aprender controles, así que siempre le agradezco a él por estar acá. Agradecerles a los dos integrantes de la Garganta Poderosa. Pueden venir al Centro Cultural San Isidro a darles lectura. Si quieren llevárselas también, las revistas las llevan, etcétera. Eso es todo por ahora. Chau, chau. Rosita Paredes va. Del suburbio a la montaña. Para los otros es final. Para nosotros aroma. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¡Proleta! Si te han dicho que las flores tienen sabrosos olores, debieron haberte dicho que también tienen espinas, con las que a las asesinas militares descoloren y hacen que las hienas lloren de miedo a las guillotinas. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. La mujer has demostrado, Rosita Paredes Jumbo, que puede seguir el rumbo rebelde del explotado, y derribando este odiado sistema de tumbo en tumbo, y construyendo uno nuevo, más bueno y justo en el mundo. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¿Cuáles han dicho que has muerto, Rosita Paredes? ¿Cuáles? Si hay algo vivo en el huerto de la vida, esto es el pueblo, de cuyos rojos rosales tú eres el botón más nuevo. Muertos serán los que osaron poner su garra en tu pecho. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. La proleta. Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia. La proleta. Tanto dolor no es eterno, se está acercando el momento de acabar con este infierno del que el pueblo es alimento. Porque el pueblo no es el santo que muestra la otra mejilla, sino el abrigo que trilla la mala hierba cantando. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita Paredes vive dentro de la madre obrera, de la madre campesina como eterna compañera, de esta lucha que se empina como un ave montañista, hasta la piedra cimera de la mujer comunista. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera.